Camarote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. Ya estamos en antena. Hi. No se calle, Javier. Aquí, si estamos en antena, digo, cuando estamos en inglés. Hay que mantener la fiesta. Ahora somos Pit English. Ahora vamos en inglés. Pues, no sé si has cantado un par, pero espera, que antes ha dicho, no, me bajé el guión de Matis en inglés, lo estuve leyendo. Vamos a ver, alma de Dios. Bueno, tú aprendiste inglés con el traductor de Google, que traduce coche de policía como cafetera. Y como Orson Scott Card, como Orson Tarjeta Card. Yo no suelo. Vos sabéis de sobra que yo no suelo presumir de lo que no puedo presumir. Yo, el inglés, no me he atrevido nunca a hablarlo, pero leerlo, lo leo de carrerilla. Eso sí, cuando queráis os hago la demostración. ¿Quién te va a quitar? Pero hablarlo, hombre, ahora sí, ahora se me está quedando lo de. Vuelve a decirlo de aquí. Por favor, de aquí. Solo voy a decir que eres una eminencia en litio. No me hagas más ponerme abajo. Back to the future. Bueno, ya somos más en el camarote. Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? Explícate. Porque ha entrado la maravillosa ilustradora Ana Zurita. Hola, Ana. ¿Y quién acompaña a Ana Zurita? Si le acompañara a alguien. Si alguien acompañase a alguien a Ana Zurita, ¿quién sería? Sería alguien como Javier Navarro, tal vez. Ah, bueno, efectivamente, eso suele ocurrir cuando viene alguien que no quiere aparecer. Claro, mucho. Porque lo que resulta un poco embarazoso, entiéndeme, Ana, y entiéndeme, Javier, es que hay cámaras ocultas. La gente nos está viendo, aparte de escuchando. Entonces, ellos dicen, sí, está claro, esta es Ana Zurita, pero este hombre que nos identifica... No hubiera venido en pijama, como he venido. Pero es que ya te dije yo que era de estar por casa. Era de estar por casa. No, dijimos, es de estar por casa. La mesa la tenemos puesta a una altura, entiendes lo que quiero decir. Como los pensadores de la noticia, ¿no? Que debajo van en bañador. Yo creo que lo dije ya, pero en la televisión de autonómica de aquí, de la Peineta, que no me acuerdo ahora, Televalencia Municipal o la televisión de Valencia Municipal. Una de tantas de las que hay, ¿no? Que lleva la Peineta y tal. Yo estuve allí en un programa invitado y no lo vais a reír, pero el tío iba en bermudas, ¿eh? Arriba llevaba la americana y tal, y el chavalote, un chaval joven de veintipocos años y tal, y el tío iba con su pantalón corto, con sus pantuflas, y el chico, y yo le decía, ¿y los pies cómo los pongo? Y tal, y me decía el tío, si de ahí no sale de arriba. Bueno, perdonad que interrumpa, pero vamos a ver, vamos a hablar. Tenemos aquí, aprovechando que tenemos a la directora de cine, Ana Zurita. Es verdad. ¿Directora de cine? Sí. Cuidado. Era Ana, vale, lo hemos dicho en la presentación, Entonces, ¿no? Vamos a ver, Ana Zurita. Ilustradora. De hecho, pueden entrar en internet y poner... ¿Es anazurita.com? Sí, y enseguida encontrarán la página web de Ana Zurita, en la que si tienen un iPhone como el mío, no podrán entrar porque no tiene flash. Entonces no verán absolutamente nada. Por lo que les sugiero que lo hagan directamente desde el ordenador. ¡Viva Apple! Cuéntale aquí. Tú eres aquí el maestro de ceremonias hoy. Pues nada, principalmente hemos avisado a Ana para que viniera a hablarnos de su último libro, sí. Último cuento. Último y primero, que no está nada mal. Bueno, como cuento, ¿no? Como sí, cuento. Como cuento es el primero. Bueno, cuéntanos qué tal tu experiencia y háblanos un poco del libro. Pues nada, muy bien, la verdad es que muy contenta porque hasta ahora había trabajado otras cosas, libro de texto y demás, y de repente te llaman y te dicen, oye, mira, que el libro es un cuento. ¿Qué editorial? Es una editorial asturiana que se llama Pintar Pintar. Uh-huh. Y además estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho antes, es una editorial pequeñita. Y trabajando con las grandes no me he encontrado con lo que me he encontrado con esta. O sea, un trato muchísimo mejor, que no voy a quitarme tampoco trabajo de las otras, que están supuesto. Muy bien. Pero muy guay, un trato muy bueno y una publicidad muy buena, exquisita, con internet, con todo. Muy bien, muy bien. La verdad es que con ella es encantada. El catálogo de Pintar Pintar, además, yo ahora que me muevo mucho los cuentos infantiles, porque, cuentos infantiles o obras de artes infantiles, porque quiero decirte, ahora lo que antiguamente eran los cuentos de Caperucita de cartón, que tenían cuatro páginas y los dibujos eran bastante cutres, ahora no, ahora son obras de arte que tienes ganas de decir, esto lo pintaría en esta pared de las niñas, esto lo pintaría en esta pared de las niñas. Por lo menos en lo que respecta al género fantástico y en España, la ilustración infantil es una asignatura pendiente. Porque yo, por cierto, obligado por las circunstancias, debido al programa, pues me he convertido en estos casos, y sobre todo a decirlo, en un cibercotilla. Ah, muy bien. Entonces entro, voy y pongo Ana Zurita en el Google, que esto es muy socorrido, y enseguida te aparece pues una vidente venezolana o tal cual, sí. Y pero la primera que aparece es Ana Zurita. Yo cuando puse mi nombre me deprimí bastante. ¿Qué eres? ¿Qué sales? Sale un cantante argentino, creo. Bueno, el programa que viene hablamos del cantante. Eduardo San Juan, nacido en Rodrigo. No está tan mal. Eso no puede. Eduardo Rodrigo nació en... Yo lo que me gustó de... Perdonadme que me centre. Bueno, sí, porque es que tenemos que... Estamos hablando de Ana Zurita. Efectivamente. ¿Qué? Ah, sí, sí, que yo quería comentar una cosa también. Claro, exacto. Correcto. La mentalista venezolana. Exactamente. Sigue hablando, bueno, de algo tan divino. AnaZurita.com. Vuelvo a recomendar a la gente. AnaZurita.com. Una cosa que te sugiero: que aparezcan las ilustraciones más grandes en la página web. Vale. Es que no tengo el ego tan grande tampoco. A mí, yo soy un poco discreta y humilde. Mantén el ego, pero... mantén el ego al tamaño asequible por el autor. 1024 por el lector. Pero las imágenes ponlas a tamaño grande. Vale, porque merece la pena. Sobre todo, hay una cosa que me llama la atención. Las ilustraciones editoriales, es decir, para libros de texto, ajá, me han gustado mucho. Sobre todo, hay unas ilustraciones en las que sombreas con un efecto no continuo, sino un efecto como de esponja, un efecto como sí, que quedan absolutamente mágicas. No sé por qué me recuerdan. Tengo en la mente siempre, cuando hablo de este tema, un libro que vi cuando era en la infancia, del que no recuerdo el título ni el autor, maldita sea, y nunca podré encontrar ese libro. Raro en no ti, sea... raro, ¿sí? En ti, claro. La enciclopedia y Atlante. Nunca podré encontrar el libro como no tenga un tremendo golpe de suerte, y me recordaban esas ilustraciones, eran unas ilustraciones que parecían como talladas, una mezcla de talla e ilustración encantadora, que era como si fueran grabados, da una sensación majísima, y me ha gustado mucho. Ay, pues muchísimas gracias. Igual que una imagen de un arlequín, que luego Daki me ha dicho que era algo relacionado con Lladró. Sí, estuve trabajando allí. ¿Vale? Y luego también una imagen de una mujer con una túnica, que no recuerdo el título ahora, no era un título, era un nombre, algo así, no recuerdo ahora mismo, una túnica azul, puede qué ser. Qué feo está, pero yo tampoco lo tengo muy claro. Vale. Para más información, entrad en anazurita.com. Anazurita, bueno, la semana que viene llamadnos al teléfono del programa. Me voy a tener que meter yo también y verlo. Te aconsejo que entres en tu página web. Está bastante bien. Es que hubiera estado bien que dijera, tengo página web. Exacto. Tienes que poner en el Google Anazurita y te aparecerás la primera anazurita.com. No, porque llamaré a una vidente y luego... Bueno, pues después de la vidente. Y eso sí, tienes que... Anazurita... ilustradora. Vale. Y ahí entras y verás. Perdóname, por un momento me he evadido y estaba en la conversación de... Hola, soy Ana Zurita. La... ¡Yo la ilustradora! ¡No, vaya! Yo quería preguntar una cosa. Tenemos que proponerle, a Ana que haga ilustraciones de carácter fantástico. Esto es lo nuestro. Sí, pues sería... O sea, ¿cómo es el cambio? Porque a mí eso me ha impactado, lo de decir... O sea, pasar de dibujar para libros de texto a hacer tu propio libro, o sea, tiene que ser... Es decir, hacer las ilustraciones de un libro entero y poder evadirte ahí, expandirte todo lo que tú quieras. O sea, ese cambio tiene que ser emocionante, ¿no? Decir de repente... Claro, es que lo otro todo es... tu potencial en... Lo otro te está limitando siempre. Claro, lo otro son diciendo... cuatro dibujitos en un rincón de una página. O sea, claro. Me parece un libro de texto que los dibujos sean... Que si me acuerdo... Oye, estoy pero claro, ahora son mucho más divertidos porque los hago yo, ¿eh? Hombre. Pero ahora yo ya no leo. De hecho, estoy buscando libros de texto dibujados por ti. Lamentablemente yo no leo libros de texto. Ya los volveré a leer ahora cuando... Y no sabéis lo que repasas, o sea, es algo súper interesante, porque el valenciano ahora lo tengo, vamos, súper trillado con esto del libro de texto. No, pero tienes razón, es mucho más, no sé, te deja mucha más libertad, tienes mucha más, puedes meter toda la imaginación que quieras, está muy bien, la verdad es que el cambio, muy bien. Como ilustradora también tiene que ser una gozada, o sea, decir, mira, por fin puedo hacer algo que me permita mostrar un poco más mi estilo y mi... A ver, te limitan un poco, ¿eh? Te cuento. O sea, te cuento. Mejor dicho. Muy fuerte. Sí que te limitan un poco. Sí que te dicen, pues mira, queremos un estilo un poco más tal. En este caso querían algo bastante moderno porque era para museos y querían que fuera... Bueno, pues te dan unas limitaciones. Pero dentro de todo lo que... Pues eso, dentro de los parámetros que te dan, te dicen luego ya, pues que le des... Y cuando encima presentas cosas y les va gustando y no te... Es una pasada, la verdad es que muy bien. ¿Hemos dicho el título del libro? Creo que no. No. Pues además, es curioso el título. Dilo tú. ¿Qué tela más dispareja? ¿Y de qué trata? De una araña. El texto no es mío. El texto es de... Realmente, ojalá, porque mi idea en un futuro es hacer también el texto que me parece... Acabar ya el completo. Ese es el colmo de la libertad. Eso es el Paco Roca. Exactamente. Exactamente. Por cierto, además, ya hablaremos de Paco Roca, ¿eh? Vale. Que me tiene contento. Nos gusta mucho Paco Roca, nosotros no también, estás, ¿eh? Es un tío, lo conocéis. Es nuestro emisario. Él sí, Javier sí que le conoce. Bueno, lo conocí porque fui a que me firmase el libro. Ah, Paco Roca es amigo, no me acuerdo desde cuándo es amigo ya, y es el personaje más loco y más encantador que hay sobre la faz de la Tierra. Un tío con mucha luz. Sí, majísimo. Bueno, pero no estamos hablando de Paco Roca, estamos hablando, acordaos del tema de Ana Zurita, ilustradora. ¿Qué tela más dispareja? Es que, oye, lo que me preocupa es que hemos comentado lo de la puñetera evidente venezolana, cosa que no es cierto, que era un era de cachondeo, a ver si alguien va a decir, Ana Zurita... No, no, si pone eso aparece directamente en su página web, que recomiendo encarecidamente que veas. A mí me gustaría ver a un niño diciendo dispareja. Un niño de 3 años. Yo estoy en ello y cuando lo consiga ya lo grabo. Porque las niñas están ahí que todavía no. Yo le para decirle a mi mujer: me lo ha pedido ella. Lo estoy comprando porque me lo han pedido ellas. Es que tus niñas han cumplido. ¿Tres añitos? Tres el lunes. Bueno, daros cuenta, fíjate, el programa se debería firmar realmente en Úbeda. Siempre ahí en el Cerros. Es lo nuestro. Está Ana Zurita aquí, estamos hablando pero de tus hijas. Que tenéis toda la razón, además. Es que resulta que la versión en asturiano es que tela más desigual, que es mucho más fácil. Sí, claro. Y sin embargo, en castellano han puesto dispareja y yo pensaba: madre mía, yo misma a veces me podría distinguir entre qué significa o qué no. O sea, que estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Extraña que es dispareja. Ay, no me chingues. Es dispareja. Wey. Bueno, son esas cosas que ocurren con los títulos, ¿eh? Que no ocurren en literatura, ocurren en el cine y tú de repente te ves que dices, pero ¿cómo? Si el título en inglés era She. Y sí. Ese tenemos que hacer un programa solo para títulos de películas, de novelas. Ya hemos hablado de ello aquí. Pero no hemos hecho un programa solo para eso. ¿Qué tela más dispareja? Sí. De la editorial Pintar. Se puede comprar a través de la web. De la web y creo que ya en cualquier librería. Están, si me ves a mí insistir, yo ahí en la FNAC y en el Corte Inglés pidiéndoles. ¿Sí? Pues no me sale nada, espera un momento, a ver, tal. Pues no sé, me la apunto aquí, te lo pido, ya te digo algo. ¿Cómo se pronuncia? Yo, dispareja, pues es que no sale nada por dispareja. No lo busques más que te he traído uno, hombre. Vale. ¡Oh! ¿Qué pensabas? Entonces serán 1, 2, 3, 4, tráete 6. Hay para todo el mundo. ¿Quién es el más niño de aquí? Una asignatura pendiente del programa también, del programa, porque yo soy un apasionado siempre he sido un apasionado de la narración. Lo mío es el género fantástico, ¿vale? Entonces, adaptar el género fantástico a la infancia y a la juventud. A la juventud hay algo más, ¿vale? Aunque siempre suele ser no para la gente joven, sino para todos los públicos. Sí. Entonces, pero la infancia es un momento muy clave. Si consigues hacer que los chavales, que los niños, en este caso, que los niños sean capaces de fabular, capaces de introducirse ellos solos, no que nadie les provoque el acceso a un mundo mágico, sino que ellos mismos abran puertas, esa es una asignatura pendiente del mercado editorial nacional, lo tengo más claro que el agua, ¿eh? Y de hecho, cuando hay una hispacón, hablábamos antes, fuera de micro, que es como se hace la mayor parte del programa, ¿eh? Todo el mundo lo sabe ya. Yo lo grabaría, luego lo pondría a esa gente que quiere que trabajemos los sábados por la mañana y que trabajemos hasta las 12 de la noche y los martes, pues yo le pondría las 2 horas de grabación. Nada, de poner micros por ahí escondidos y que vayamos donde vayamos. Bueno, en algunos sitios no, por favor. ¿Vale? Pero es una asignatura pendiente y te vas a una hispacón y te encuentras con que sí, hay material para gente joven, ¿no? A partir de los 14 años, ¿vale? Pero hay un hueco dolorosísimo en esa edad en la que es cuando más receptivos son, sí, cuando más posibilidades hay de enseñarles a fantasear. Pues mira, pero casi no viene, estás tú, está ella, estáis los dos, que aquí podéis bueno, hablar de ya te tema. Un dúo musical buenísimo. Exacto, yo te escribo el texto no, y tú no lo hagas ilustras. No, pero lo ideal, es un gran ilustrador también, ¿eh? Para que lo disimula muy bien. Pero eso en otro programa hablaremos de mí. Pues vale. En otro programa hablamos de mí. Bueno, pues yo quería preguntarte, ¿sí? Sí, me apetecía. Oye, ¿quién te de las nuevas, o sea, o de las ilustradoras o ilustradores que hay, quién te gusta, quién te llama la atención, de quién sigues pasos o quién te orientas o no directamente es todo? No, ella no sigue pasos de nadie. No, no, un poquito sin querer sí que te gusta. No puedes evitarlo, pero yo he estado viendo lo que he visto en la página web anazurita.com y tiene un estilo que debes explotar esa posibilidad que tienes de estilo propio. Es decir, lo que me gusta, no a mí, demonio, a cualquiera, cuando lo que le gusta de un ilustrador es decir, este dibujo es de Ana Zurita. Claro. La verdad es que es lo más difícil de lograr, y no lo digo porque yo lo he logrado. No, es muy difícil. Es muy complicado, porque es tener un lenguaje propio hoy en día, con la cantidad de gente que trabaja y que hace cosas, es muy complicado. Quiero una pregunta aquí. Si alguien te sirve de inspiración, o como alguna referencia cuando estabas en la escuela, porque tú estudiaste en la Escuela de Bellas Artes. Sí, claro. Vale, pues en ese momento a ti, ¿qué imágenes te pasaban por delante que te causaran mayor impresión? Gran pregunta, ¿eh? Ahora me gusta, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho lo infantil y demás. Siempre me, cuando voy a las librerías y todo eso, es la sección que siempre veo y demás. Pero hay una ilustradora que es Rebeca Dotremer, que es una pasada. Porque es que realmente son láminas de que podrías perfectamente, lo que decíais, ¿no? Te la pones en un cuadro y es una cosa preciosa. Y nos gusta mucho, vamos mucho por ahí, lo vemos y la seguimos bastante. Hay que seguirla. Hay para seguirla. Anda. La tenéis por aquí, lo veo. Efectivamente, lo que pasa es que Del Vives se ha fijado en ella y no en ti. Pero... Sí, pero bueno, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Es un buen cambio y un buen comienzo, o sea... pasar de los libros de texto hacer un libro ya en la que pone ilustradora tal. Yo te digo, pero hasta vértigo, ¿eh? Cuando lees el nombre y dices, madre mía, hasta vértigo. Pero de ahí al siguiente libro, La foto me la hice con la webcam porque me dijeron, manda una foto corriendo que tenemos que poner, y yo digo, una foto mía, pues venga, con la webcam se me ven los libros detrás, se ve todo y todo el mundo dice, chica, a ver, te he hecho una foto, y digo, coges el móvil ahora. Claro, queda como que está en tu trabajo. Claro, además todo el mundo cuando posa queda mal. Claro. Las fotos posando quedan fatal. Todo el mundo quedamos raro cuando... Hemos visto fotos posamos. Muy feas posando. Efectivamente, muy feas. Yo sigo insistiendo en ese tema porque es una cosa que me preocupa. Es decir, el tema de... Puede ser recurrente en mi caso, que siempre dice, este tío de qué va a hablar, ¿no? Este tío de qué va a hablar. Pero el tema de la ilustración de carácter fantástico para esas edades. Que o bien es excesivamente infantiloide, cuando tiene que ser infantil, y se convierte en infantiloide, es decir, los niños pequeños son tontos, vamos a hacer un cuento para tontolones, pues el niño tontolinón, que se aclare, que sea el dibujo bobo y tal cual. Y sin embargo, hubo una época que coincidió en España con los años 80, con la eclosión del cómic, en la que al mismo tiempo se desarrolló un estilo, un tipo de ilustración, porque venían trabajos de fuera de España muy interesantes, de ilustración infantil inteligentísima. Ante los que yo me recuerdo, ya entonces no un crío, hace ya como 75 años que no soy un crío, pero recuerdo con los libros abiertos y parado delante de una ilustración descifrándola, porque eran ilustraciones que en sí mismas eran una historia, que es como este endemoniado libro, siempre que lo menciono, que del que alguna vez me pregunto si lo he soñado, sé que no, pero era un libro que sencillamente abrí hace muchísimo tiempo, entonces sí que era yo un crío, lo abrí, vi las ilustraciones, recuerdo incluso muchas de... Eso es, si la ilustradora o el ilustrador, autor de aquellas obras, lo supiese, sería un halago, supongo, tremendo. Es decir, una persona que tiene 48 años se acuerda de algo que vio con 5 y recuerda perfectamente las ilustraciones. Y alguien que está rodeado de ilustraciones y de novelas y de escritos constantemente, claro, y periódicamente. Pues no he olvidado esa sensación. Entonces supongo que eso es a lo más que puede aspirar. Por supuesto. Rosebud. Sí, es mi propio patinete. Bueno, pues en este caso las recuerdo como si las estuviera viendo. Solo necesito entornar los ojos para ver, no solamente ver, incluso mis manos en primer plano abriendo el libro. Demonio, eso es lo que creo que tú puedes conseguir, porque esas ilustraciones, en algunas de esas ilustraciones para libros de texto, he visto unos sesgos muy interesantes. Y eran libros de texto, ¿eh? Y eran libros de texto. Pero... hay más calidad ahora que antes en los libros... que parece una chorrada, ¿no? Pero es verdad. O sea, los libros de texto... Yo cuando iba al cole, las ilustraciones eran una mierda. O sea, no de eso nada. Cuando yo iba al cole, los libros de texto estaban tallados. Se veía como habían tallado perfectamente la piedra. Y salía gente haciendo así. Sí, señor. Era un ojo, un águila, tal. Sí, claro, es que hecho así, pero así no lo pilla el micro. Pero, o sea, pero no puedo presumir de guapo ni de alto, dejadme que presuma de edad. La calidad está subiendo. Yo está, hay unos de estos niños que les doy clase, tienen unos libros de inglés con unos dibujos que dices, ¡qué maravilla! A ver si no van a ser míos, ¿eh? Me voy a enfadar contigo. A ver si van a ser tuyos. No creo. Bueno, pero ¿y ahora qué llevas entre manos? Porque háblanos de proyectos. Pues mira, mucho libro de texto otra vez. Sí, la verdad, bueno, es que eso siempre... Es faena. Faena, la típica faena. Y lo que sí que me gustaría es lo que os he comentado, que es también meterme con textos. Es un proyecto que siempre tenemos entre manos y es... porque está muy bien trabajar para otra persona y para lo que ha pensado y lo que ha imaginado, pero lo mejor es realmente inventarte tú tu historia y contar lo que a ti te apetezca con las ilustraciones de un tema que a ti te motive. Y en esas estamos, a ver si... Pero, si va. ¿Has probado...? O sea, ¿tienes alguno hecho tú? Es decir, ¿has intentado alguna vez hacerlo? Sí, hay cositas y tal, pero eso que no las tienes pulidas, las tienes siempre sin acabar y como la faena no te permite tampoco mucho tiempo... Por supuesto. pues siempre estás arrastrada de, pues entre una y otra, pues hago esto, hago lo otro. Entonces, no te pierdas el paso intermedio, Ana. Yo ya. Te recomiendo que no te pierdas el paso intermedio, que el paso intermedio es que alguien lo haya escrito, que alguien escriba algo y tú te dé la absoluta libertad de darte el texto y decirte, ilústralo como te dé la real gana. Imagínatelo. Porque eso es majísimo también. Sí. Eso, de hecho, escribir es, vamos a ver, desde un punto de vista exclusivamente funcional, escribir es más difícil que ilustrar. Porque yo, que modestamente hago ambas cosas, me resulta mucho más cómodo escribir que ilustrar. Porque la ilustración necesita una... o sea, lo he dicho mal, quería decir. Sí. Es más cómodo escribir para mí que ilustrar. Porque para ilustrar hace falta una capacidad de concreción tremenda. Tienes que concretar en una imagen toda la potencialidad del texto. Lo ha dicho Edu antes cuando las portadas de los libros. Exacto. Es un pilar base que dice la portada. Sí, no, y también que es que... Tú cuando describes a un personaje y dices que ese personaje es alto, tiene tal, tiene cual, la gente después en su cabeza puede hacerse la imagen que quiera. Pero si tú, aparte de escribir el personaje, pones al lado una imagen sobre ese personaje, esa es la imagen que se les va a quedar a la gente en la cabeza. Claro. Entonces tienes que transmitir exactamente y muy concretamente qué es lo que quieres que a la gente se le quede, porque si no... No es lo mismo ser dueña de la idea que de la impronta. Que no es que eso es tremendo, Ana. O sea, saber que la persona tiene en la cabeza no solo la descripción del personaje, sino la imagen... No es lo que escribió no lo que el escritor o el guionista escribió, sino cómo lo vistes tú. ¡Ostras, qué gozada! Y hacer que una generación, como han hecho grandes autores, grandes ilustradores, lleven en su imagen... tengan el concepto gráfico de la ilustradora y no la idea del guionista. La versión es un regalo bestial. La versión de Blancanieves de Ana Juan, ilustradora valenciana, además le han dado el premio nacional de claro, su versión de Snow White, pues es que ahora estoy con el inglés. Su versión de Blancanieves estás que te sale de aquí. Porque era completamente distinta a la Blancanieves que tenemos todos de Walt Disney, claro. Y aquí es la cuestión de que ella lo ha visto de esa manera, el personaje en cuestión, y es una manera de reinventar cuentos o de historias clásicas, de reinventar esos cuentos a través de página tras página, un lienzo puro y duro de un dibujo, que es lo que decía antes, es que te apetece pues no recortar el libro y colgártelos en la pared con postes. Pero es lo que son obras de arte. Si son cosas así, es decir, con libros como el tuyo, es que parece que el niño le apetezca, en vez de decirle al papá, léeme el cuento, trae el cuento y déjame ver los dibujos, que me gustan más que el cuento. Pero leer los cuentos también es complicado, Leer los cuentos a los niños también es complicado, y ya haremos un programa para eso. ¿Sabes lo que pasa también? Que cuando estamos, hay mucha variedad de todo. Y lo importante realmente es lo rápido. Las portadas, al fin y al cabo, es lo que tú vas andando por una librería, vas viendo un montón de libros, te puede llamar el título, pero es que la portada es fundamental. Si tú tienes una portada que te atrae, que a lo mejor el contenido te decepciona, pero si la portada te atrae, te paras y lo ojeas, como mínimo lo ojeas. Y hay editoriales que no cuidan mucho eso, ¿eh? No cuidan mucho la... Suele ocurrir más en las grandes, por lo que hablábamos antes de las pequeñas. De las pequeñas sueles poner en contacto a un escritor con lo que hablaba antes Rudy, que decíamos, es que además el ilustrador se lee mi novela antes de... Claro, podrían decirle, no, pues la novela va de esto y de esto, claro. Dibuja lo que quieras, dibuja, pues ya lo tenemos. Pues no, pero además como él se edita a sí mismo, claro, dice, no, el dibujo tiene que ser fetén para que la gente lo primero que vea, el efecto visual, sea este. Está claro que todos cambiaríamos alguna portada en concreto, algún libro que nos hemos leído, como he dicho, qué bueno ese libro y qué lástima de portada que al final ha hecho comercial. Es que el mercado editorial normalmente al ilustrador se le imponen unos ritmos que no le permiten leer novelas. Yo te doy una idea y te digo, mira, esta es una película, es una novela del espacio, hay un tío que parece que va como de James Bond, pero que en realidad tal cual, y tú cuéntame tu película. No, y las grandes editoriales te dan unos tiempos que a veces dices, pero ¿va en serio? ¿Que realmente queréis que...? Primero que te meten una serie de cosas y te dan unas imposiciones que son un poco irreales. Pero es que encima te dicen, y esto me lo haces, por favor, en 2 semanas. Y tú dices, ¿en qué? O sea, si esto podría estar 2 meses haciéndolo. No me da tiempo a hacer el boceto. Estás perdiendo tiempo. Eso no ha cambiado en absoluto desde los años 50, cuando nosotros nos comentaban los grandes ilustradores de la época de la novelita Laduro, de Bruguera, que llegaban y les decían, mira, es de una chica que la rapta a un monstruo y se la lleva a un planeta muy lejano. Y el monstruo... Eso nos lo contaba uno de los ilustradores de aquella época. Decía, muy bien, pues el tío ponía una chica, por supuesto, con un bañador muy ajustado, y un monstruo tremendo con cuernos que luego no salían para nada, y unas garras que no aparecían en absoluto porque era un monstruo baboso, pero nada, da igual. Y lo ponía ahí, da igual. Y luego esa portada, la editorial decía, y esto, hemos pagado 35 pesetas por ella, no lo vamos a tirar así ligeramente en una novela, aparecían 7 más. Incluso a veces en alguna de vaqueros, y decía, ahí vamos. Una portada en la cual... Ah, mira, ahora Cowboys versus Aliens. Que ahora la película que viene también hablan de ella en los Screen Awards. Grandes libros que se han ido a hacer puñetas, literalmente, porque tenía una portada que no merecía la pena. Claro. Esa es la cuestión. Por eso y por eso decía yo que es tan importante a la hora de hacer el salto... te lo dices si quieres tú, pues es que decir la voz de la experiencia, el mismo tío, o sea, qué manía con la experiencia, ¿no? Pero no pasar, yo te aconsejaría que no pasaras de hacer cosas inconexas o trabajos por encargo y tal cual, a de repente pretender, yo lo escribo y lo ilustro, prueba a ilustrar un texto, a que alguien te dé un texto, no sé, alguien que tú conozcas, alguien de confianza, que diga, dame un texto, pero no me digas cómo tengo que dibujarlo, dame el texto. Y yo interpretaré lo que a mí me dé la gana del texto. Si consigues eso, es una gozada, porque es un salto ideal. Y ahora te pregunto yo, como ilustradora, ¿los autores no os hacéis una idea también? ¿No tenéis esa imagen cuando estás pensando, pues, por ejemplo, en el monstruo o en lo que sea, de cómo es? Te lo digo porque a lo mejor te decepciona luego la imagen que han hecho. A ver, mira, yo tengo que agradecer muchas cosas a muchísima gente. Pero hay una cosa que tengo que agradecer en particular a cierta persona. Y es que, para ilustrar. Y es que esa persona, que era amigo, me ofreciera la posibilidad de darme dos buenos relatos cortos y suyos. Y decir, bueno, lo voy a decir, te da un relato de un señor, ilustra como te dé la gana, de tapaderas, ¿no? Dos buenos relatos cortos suyos y decirme, ilústralos como te dé la real gana, no me vas a defraudar. Me dijo dos cosas muy importantes. Una, ilústralos como te dé la gana. Y la otra, no me vas a defraudar. Y no lo defraudé. O sea, me dio la absoluta libertad de interpretarlo como diera la gana. Y además tuvo el lujo. Y además, mirándome a los ojos, que es como se debe mirar a la gente cuando quiere decir la verdad, y me dijo, tu idea me gusta más que la mía. Lo has hecho muy bien. Y me dio una palmada en la espalda que todavía no he perdido el impulso. Bueno, yo supongo que a la hora de escribir los personajes, los autores siempre tendrán su propia imagen en la cabeza, ya sea basada en, pues mira, este personaje, si hiciera hoy una película me gustaría que fuera este actor, y voy a describirlo como si fuera este actor. O alguna cosa así, pero yo supongo que después verlo plasmado, yo, bueno, a no ser que sea un autor de estos que vende no sé cuántos mil libros y le da absolutamente igual, un autor normal ver un dibujo que de una persona que ha estado devanándose los sesos de cómo hago esto, yo creo que como sí, lo haga. Y yo tengo también un reclamo sin llegar a la novela gráfica, ¿vale? A la novela completa gráfica, a las historias, vamos, antes de Paco Roca, que pues obras de arte, que pero que está todo el texto. Está a ver, Paco Roca, vamos a ver, Paco Roca, que me está oyendo, luego nos daremos de guantazos los dos en la calle. Paco Roca tiene un dibujo muy funcional, es decir, Paco Roca no es un autor que se complique mucho, que sea un dibujo excesivamente complicado. Utiliza una línea clara, cómoda, para contar historias. Pero el dibujo es funcional. Hay ilustradores, hay dibujantes mucho mejores desde el punto de vista artístico que Paco Roca, incapaces de comunicar. Claro, efectivamente, lo que hablamos, que él, y además él siempre lo ha dicho, yo me considero un dibujante mediocre, lo que pasa es que cuento las historias y las cuento, creo que las cuento bien. Las cuenta muy bien. Cuenta muy bien, entonces, para el desarrollo de todas las historias. Pero lo que te comentaba yo es no, que, por ejemplo, ahora que me estoy leyendo, ya he acabado, muy bien, una semana, no está mal, o sea, me lo leo hasta cuando bajo a pasear a la Chloe, a la pobre perra, leo ya hasta mientras voy por la calle, que la gente me va a recordar como el señor que lee por la calle, y me acabo de leer el de nuestro amigo Antonio Martín Morales, el de La Caza del Nigromante, correcto, de la Horda del Diablo, pero claro, está la ilustración de la portada, ¿vale? Y yo lo que he hecho de menos muchas veces, lo que decía Edu, quizá ese apoyo, cada X páginas, de una ilustración. Sí. Dice, me apetece que, no te estoy diciendo que constantemente me lo pongas, pero antiguamente los libros que todos hemos leído de aventuras cuando éramos más jóvenes, siempre venían cada X, pues una ilustración, y era muy bonito. Yo tengo un amigo que está montando una editorial, que la va a empezar ahora a primeros de año. Igual lo conoces. Vale. Que su fundamenta la idea básicamente, que me resulta absolutamente atrayente, en un maridaje entre el tebeo y el relato. Entonces, hacer que las imágenes no ilustren parte del texto, sino que sin la imagen no puedas pasar. La imagen sí suprima un párrafo y coloques una imagen. O una página entera. O una página, con lo que sea menester. Entonces, esa es la... Es más, mira, yo te ofrezco un relato. Cuando tú quieras, yo te ofrezco un relato. Yo te ofrezco un relato para que hagas con él lo que te dé la real gana y te voy a decir que me gusta más que mi... Te anticipo que viendo lo que he visto tuyo me va a gustar más que mi idea. Mojando la antena. Sí, no sé si debería haberlo hecho. Te mojas últimamente mucho, ¿eh? Sí, y de repente abrió los ojos y ahí estaba el dinosaurio. Esto solo funciona así. Ya lo sé, pero date cuenta que todos los compromisos que por allá te están caneando. No sé si lo has visto. Sí. Es una idea muy interesante porque no es normal. Es decir, lo normal es encontrarlo bien. Un libro, un tebeo, el típico tebeo, me encanta la palabra tebeo, por eso nunca lo llamo cómic. Yo lo llamo cómic, suena cómico. Cómic suena cómico e intrascendente. Y tebeo es una cosa más nuestra. O está bien el tebeo, ¿vale? O está la típica novela ilustrada, que significa que aquí hay una página que tiene texto y otra que tiene ilustraciones, pero que la ilustración está, es lo que hace más que es el texto es ilustrado. Un apoyo. Y luego está esa otra opción que yo comento que me parece mucho más interesante y mucho más dinámica, que es que la imagen sencillamente haya momentos en los que sustituya al texto. Claro. Y tú no necesitas leer. Pasas la página y ves una imagen y después continúa el texto después de la imagen. Es decir, da por hecho el texto que tú has visto en la imagen y has descifrado el... No descifras nada, has comprendido el... No se trata, de descifrar ningún enigma, ¿no? Sino de cómo hacían... ni esto que hacen los de Timon Mar. De decir, elige tu propia aventura. Elige tu propia aventura. Sí, no. Es la misma aventura, pero... Se podría decir leer la imagen. Exacto. Pues eso es un proyecto que que va a salir ya a primeros de año. Pero yo de entrada me comprometo, ya lo he dicho honestamente, a dejarte un texto y haz con él lo que te dé la gana. De hecho, la idea de leer la imagen me ha gustado. Hazle firmar un contrato para que pierda los derechos de esa frase. Espera, la frase de la imagen. Denuncia todos los derechos. Lo hace muy bien y lo digo honestamente. Lo que he visto tuyo en la página web, que es poco, debería haber más y seguro que tienes más. Tranquilo, pues me ha gustado mucho y no solo me ha gustado lo que hay, sino que lo que es lo que te decía antes, que te quede muy claro. Es decir, lo que me ha gustado no solamente es determinadas imágenes, sino lo que me ha permitido entrever en algunas imágenes. Lo que puede hacer esta chica, porque lo primero que pensé es, no, esto está hecho, porque eso, supongo que, bien, escribir una imagen, oye, cómo me gusta tu ilustración, ¿vale? Pero otra cosa es quedarte mirando el libro y diciendo, lo que hablamos de los dibujantes, todos los que tenemos en España buenísimos, y todos los que hay en extranjero, de tebeos de superhéroes. Por ejemplo. Y que al fin y al cabo todos se dibujan exactamente iguales, y que hay mucha gente ahora, sí que hay alguno que destaca frente al resto, que dices tú, ole, qué bueno es dibujando, pero el resto al fin y al cabo son todos... Y ella tiene que luchar ahora para que nadie consiga mecanizarla. Eso es ahora su lucha. Ahora que está empezando, ahora que estás empezando a abrirte camino dando buenos codazos, que es como toca, no tienes que consentir que nadie te mecanice, porque eso es lo que te hacen, mecanizarte o encasillarte. Y en ese momento dejar de ser Ana Zurita para ser una ilustradora. Y ya no hay que buscarte en Google por Ana Zurita, sino ilustradores... A ver lo que sale. Que trabajen al mejor postor. Ahora sí, tienes que competir con la vidente. Claro, a ver quién tiene más gente. Sí, es así de triste, pero es cierto. O sea, quiero decir, la lucha del creativo en este caso, tanto escribiendo como ilustrando, es el ser uno mismo y estar toda la vida, cada día cuando te levantas por la mañana, ¿eh? O sea, es decir, yo podía ponerme aquí e imitar la voz de no sé quién e intentar hablar de otro. Yo no soy un locutor. Soy una persona del mundo del género de ficción y hablo como hablo, igual que en la calle. Y estoy hablando ahora mismo igual. Por eso la gente le gusta el programa porque todos aquí hablamos así. Es decir, claro. No, ni sabemos ni queremos. Pero lo más importante es que no queremos y tú no tienes que querer. Vale. Vamos. Eso es importante. Queremos otra novela tuya. ¿Sabios consejos del abuelo Andrés? Sí, y menos el abuelo de texto, que yo ya no los leo. El otro día envió un correo y dice: no sé qué libro recomendé. Dice Daki sostiene la teoría de que los libros son más bonitos cuando los cuento yo que luego al leerlos. ¿Vale? Solución: yo leeré los libros. Nos metemos todos dentro de la cama. ¿Por qué? Porque cuando cuelo un libro y me gusta, y luego lo cuento apasionadamente. O sea, es que me gusta el libro. Como habréis podido comprobar, Andrés es un apasionado cuando habla de algo que le gusta, que te, y él te lo hace apasionante, porque a mí me da la cuestión de, tengo amigos y compañeros que me llegan y me dicen, me he comprado el libro que recomendó Andrés el otro día, pues tampoco mola tanto como decía Andrés, ¿eh? Y digo, ya, pero es que lo que mola es que te lo cuente Andrés. De hecho, lo que decía, que una de las cuestiones que a mí me gustaría, lo que pasa es que creo que ni mi mujer entra, ni su mujer entra tampoco, es que cuando me voy a leer por la noche, en vez de leerme yo el libro, que estuviera Andrés sentado en la mesilla y leyéndome el libro, y de repente tal, no sé cuándo. Pero me va a quitar trabajo, si te pones a leer todos los cuentos, nadie verá mis ilustraciones. No, las verá. Eso es lo que tú tienes que conseguir. Las leerás también. No, es que llega un momento, llega el momento, aunque parezca toda una tontería, el momento que una buena ilustración ya no la acaba, ya no te conformas con verla, la descifras, te pones delante de ella y te das cuenta que está quieta ahí y de repente deja de ser una ilustración, que es por definición algo estático, que no se mueve de la página, y te das cuenta como los personajes empiezan a mover y empiezan a contarte cosas que no están directamente en el primer plano, empiezas a ver segundos planos, arte, se muevan algo más cariñosamente que claro, los de John claro. Buscema, y en un momento dado te das cuenta de que hay un microrelato en esa página y dices, ¡oh, demonio! No es una ilustración, es un microrelato. Si me lo quedo mirando, los personajes me cuentan cosas. Esa es la magia del ilustrador, Nos tenemos que ahora, si nos hemos pasado ya. Hay que hablar solamente. Wow, pues vamos a llamar. Bueno, vamos, pero luego terminamos con Ana. Ahora os quedáis como invitados del programa. De todas formas, quiero recalcar, llamarla por favor a Susana. Lo de anazurita.com. ¿vale? Aparecerá en el Google como Ana Zurita Ilustradora. Exacto. Pinchan ahí y verán una pequeña semblanza de lo que es Ana, que es mucho más. Y ahora vamos a hablar con Susana Vallejo. Susana Vallejo, la estamos demorando. Y está ahí, cuando esté me avisas. Si te amenazas, si notas que amenazas, como amenaza, no me la pases. Y como Andrés le hacen chirivita a los, como Andrés le hacen chirivita a los ojos, ¿eh? Ahora, sí. Cuando hables de Susana, sí, porque... Susana es... tú avísame. Lo más importante es que si la notas rara, si la notas violenta, no me la pases. Si por una de aquellas notas que Susana me amenazas, y me amenaza, no me la pases, porque la he demorado y me va a amenazar. ¿Me vas a amenazar, Susana? No, no te voy a amenazar, y además es que me ha dado tiempo a hacer la ensalada que quería hacer, o sea que al final me ha ido fenomenal. Así, o sea que te ha venido bien y todo. Sí. Ahora puedo decir yo aquello de 8 adrede. Quería darte facilidades. Hola, guapa, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, si por una de aquellas tienes por ahí alguien, salúdalo de mi parte. Sí, está por ahí, estaba... Pues dile a mi TT, saluda a mi TT, es allí de mi parte. Bueno... Hola, Susana. Aquí está Daki. Hola. Y Eduardo. Buenas. Hola. Bueno, también tenemos dos personas más aquí en el estudio. Sabes que son invitados del estudio, pero como todo el mundo que viene aquí al estudio, en cuanto nos paramos de hablar con ellos, se transforman en amigos del estudio. Están aquí también. Hola a todos. Ana Zurita y Javier. Hola, Susana. Bueno, Susana Vallejo es una amiga del programa, una amiga personal y una extraordinaria escritora. Tengo la ventaja de que puedo decir que es una extraordinaria escritora, porque si no fuera una extraordinaria escritora, no la habríamos llamado. Hablaríamos con ella pues fuera de antena. ¿No te parece, Susana? Me parece estupendo. Sería, hablaríamos como amigos, pero como escritora. No puedo decir de ella que es una magnífica escritora. Y me gustaría, Susana, que para la gente que pueda no conocerte, suponiendo que exista alguien que no te conozca, nos contaras cómo se te ocurrió a ti, después de lo que yo he leído y tú me has contado, de la cantidad de cosas en las que has trabajado, ¿cómo se te ocurrió ponerte a escribir? Bueno, yo tengo que decirte que a mí los únicos que me conocen es aquí en mi casa y a la hora de la cena, ni siquiera de la comida. O sea, no me conocen ni mi padre casi. No seas tan modesta. Y escribir, siempre me ha gustado escribir. Me he dedicado en mi vida profesional a mil cosas, porque hay que ganarse las lentejas y vivir de algo. Y he vivido he hecho de todo, desde descargar camiones a, yo qué sé, o sea, a trabajar en la radio, por ejemplo. Me pagaban por ello también. Pero siempre me ha gustado escribir, desde muy pequeñita. Yo me acuerdo que tenía, pues no sé, 11, 12 años, y ya pensaba que me gustaba escribir, y empezaba en mis cuadernos a intentar escribir una novela, que por supuesto no llegaba a ningún sitio, y ahí se quedaba. Pero bueno, la idea siempre estaba ahí, escribir siempre me ha gustado, y siempre, siempre he estado escribiendo, o sea, desde que tengo recuerdos escribía tonterías, y hasta hace, bueno, pues 5 o 6 años que dije, no, ahora me voy a poner en serio. Que yo siempre pensaba, cuando me jubile, me dedicaré a escribir. Hasta que un día dije, ¿y si no llego a la jubilación? ¿Y si me pongo antes? Sí, sí, quiero decir que pensaste que no era plan de esperar tanto. No. ¿Y qué es lo primero que colocas en el mercado, Susana? ¿Qué? ¿Qué es lo primero que colocas en el mercado? ¿Qué es lo primero que alguien te edita? Pues Portacoeli, una tetralogía juvenil y fantástica. Una tetralogía que cuando dices fantástica y juvenil, pues la gente piensa en Harry Potter, piensa en dragones, piensa en cosas así. Y la verdad es que es una cosa bastante distinta. De hecho, son 4 libros y uno empieza, se desarrolla en la Edad Media, el segundo también, pero el último se desarrolla en un futuro próximo. De manera que es fantasía, pero también es ciencia ficción. Hay elementos de fantasía, de ciencia ficción. Es una novela histórica porque toda la parte medieval pues está muy, muy documentada. Y eso fue lo primero que publiqué. Yo misma presenté el proyecto a EDB porque tenía pues una novela suelta que había presentado al premio EDB de literatura juvenil y quedó finalista y me la iban a publicar, pero yo veía, bueno, ellos mismos me decían, ¿y esta historia de dónde viene? Y yo decía, no, de la Edad Media. Yo lo tenía en la cabeza, pero no sabía si escribiría alguna vez, pues, de dónde provenía aquella historia. Y al final la escribí, les dije, oye, podemos hacer... No me salió una trilogía, aunque las trilogías parece que es una cosa que esté de moda, pero no podía ser una trilogía porque la historia se quedaba coja. De manera que tenían que ser 4 libros. Les presenté el proyecto de lo que sería Portacoeli y les gustó. Así que eso es lo primero que publiqué. Bueno, y a mí me gustaría, en concreto sobre el tema de... Vamos a charlar de Portacoeli un poquito, porque Portacoeli, a poco que te quedes, que te percates del tema, que profundices un poco en la lectura, tiene una faena muy interesante de planificación. Porque hay lugares, porque hay personajes, y porque esa línea argumental, el trazo argumental mezcla los lugares y los personajes de una manera magnífica. Pero a mí me gustaría empezar, Susana, porque me contaras ¿En qué lugares te has inspirado a la hora de narrar, de contar la historia? Mira, Portacoeli se inspira, bueno, es hay un mezcla lugares reales con lugares imaginarios. Entonces, bueno, pues los protagonistas son la Orden de Santa Ceclina, que viven en un monasterio, el monasterio de Portacoeli, que hay muchos monasterios reales, tanto en España como en Centroamérica, que se llaman Portacoeli, es algo muy muy típico en latín, ¿no? La puerta del cielo. Y a mí esto de la puerta del cielo me resultaba muy sugerente, porque, bueno, pues la tetralogía cuenta la historia de las relaciones entre dos universos paralelos, y precisamente para pasar de un universo a otro, pues pasas a través de unas puertas o unos portales temporales, que claro, pues en Portacoeli daba mucho juego. Y según me iba escribiendo, pues me iba inspirando. Hay lugares de Guadalajara, por ejemplo, que me inspiraron mucho. Hay un pueblecito que se llama Cívica, que es curiosísimo, porque la primera vez que pasé al lado de Cívica, pasé en un coche muy, muy deprisa. Y lo único que vi fue una pared en vertical, una especie de pared vertical. Al lado había una agua cayendo, como una cascada preciosa, verde, y en la pared había cuevas, en barandillas, como casitas ahí excavadas en la piedra, pero lo vi tan rápido que no podía parar porque iba a otro sitio. Y tardé un año en volver a pasar, pero claro, yo me imaginé que era aún más bonito de lo que yo había visto, y así es como yo luego imaginé el monasterio de Portacoeli para la historia de Portacoeli, uno de la Orden de Santa Ceclina. Y ese lugar, por ejemplo, me inspiró eso. Y luego, cuando pues describo el monasterio por dentro, pues me he inspirado en otro monasterio más antiguo que se conserva en Egipto, que es el cristiano. Pues las ruinas las veía y decía, no, es que mi monasterio es así y va a ser así. Entonces, pues en muchos sitios, en Galicia también, en Cataluña, muchos sitios. Porque Santa Ceclina está en Gerona, ¿no? Sí, el Santa Ceclina existe de verdad, que además es lo típico, es que yo creo que un escritor tiene que ser curioso por naturaleza. Claro que sí. Entonces yo veía, pasaba muchísimo por un sitio donde veía un cartel de Santa Ceclina, ponía además Ceclina, y en algunos sitios el cartel estaba en catalán y ponía Ceclina con S. Y a mí las historias de los santos me hacen mucha gracia, me gustan mucho, así que yo busqué en internet Santa Ceclina, no aparecía, Ceclina, no aparecía. Digo, a ver, pues yo he visto un cartel y hay una ermita. Yo, y esto tiene que existir una santa, no puede ser una santa que no exista. Bueno, hasta que el día de Santa Ceclina, que no me acuerdo si es el 24 de julio o así, me fui a la ermita porque allí iba un cura a celebrar una misa y a preguntarle quién era Santa Ceclina. Entonces ya me explicó que Ceclina es una derivación de Seculina, y de Segolén, que claro, Segolén sí que nos suena más del francés. Y entonces ya pude encontrar la historia de la santa. Y el nombre me intrigó tanto, me pareció tan curioso y tan original, que por eso a la orden la llamé la Orden de Santa Ceclina. Tú sabes que una cosa muy curiosa, una persona que se ha leído el libro, un amigo que se ha leído el libro, hasta hace poco tiempo me envía un correo electrónico y yo leo el correo como así como lo lees de volando, a vola pluma, sin darte cuenta muy bien de lo que estás leyendo, y yo al final me percato, le envío un correo y le digo, oye, Pedro, bueno, me pones Santa Cecilia. Sí, es que, claro, Ceclina es confuso y mucha gente lo lee rápido y lee Cecilia, porque es un nombre que no es un nombre fácil. Además que yo parece que me dediqué a poner títulos además complicados para que el lector se complique la vida, ¿no? Porque es esto, la Orden de Santa Ceclina, o luego ya el de ciencia ficción para adultos, el de Switching the Red, claro, que también en inglés y tal, pues para liar a la gente, ¿no? Pero mira, es lo que sale. De Switching the Red me quería hablarte una. ¿Tú sabes que te habrá, alguien aparte de mí te habrá dicho que sale de ahí un magnífico tebeo? Sí. Pues fíjate que de hecho estuve, se lo comenté a... Bueno, si conoces el cómic de Black Sabbath de Juanjo Guarnido. Sí. Pues uno de los trabajos que tuve yo precisamente fue haciendo dibujos animados, y en aquella época coincidí con él, era mi jefe. Y hablé con él y se lo comenté. Digo, oye, yo tengo una historia que quedaría muy bien, es que es un cómic, y además que visualmente es una película o un cómic. Pero claro, él estaba metido con Black Sabbath, dice, uy, yo tengo por lo menos trabajo para 3 años. Y luego ya pensaré en otros proyectos. Pero sí, fíjate que sí que lo había pensado. Sí, además, si no recuerdo mal, haber visto por ahí en tu página web o en otro lugar de internet, porque al final me pierdo con tantas URLs y gaitas, había piezas de banda sonora y vídeos y relacionados con Switching the Red. Sí, Andrés, porque en eso también ves, pues mientras estaba escribiendo la historia, es una historia que la red tiene un gran protagonismo precisamente. Entonces yo pensaba, claro, entonces cuando yo lo escribí todavía no había ni libros electrónicos, ¿sabes? Yo ya pensaba en la posibilidad, y de hecho en el libro aparecen las tabletas electrónicas. ¿Porque de qué año es? Pues mira, esto lo escribí en el 2006, me parece. Sí. 2005 o 2006, por ahí lo estaba escribiendo yo. Pero bueno, lo escribí en ese año, pero llevaba documentándome para Switch desde el 2001 o 2002. O sea, es un libro que lo tenía en la cabeza desde hacía mucho, porque yo soy una gran aficionada a la ciencia ficción de toda la vida. Pero hacía 20 años que no escribía ni un... Yo había escrito en fanzines, bueno, los fanzines eran fotocopiados, de ciencia ficción. Y no había vuelto a escribir en 15, en 20 años nada de ciencia ficción. Y tenía muchas ganas de volver a la ciencia ficción. Y esa historia y el futuro que yo tenía en la cabeza lo tenía clarísimo. Entonces iba recopilando noticias, noticias reales, noticias de tecnología y pequeñas cosas que luego aparecen ahí también en Switch Internet, en la novela. Porque si tú tuvieras que inscribirla dentro de un género, ¿qué sería? ¿Cyberpunk? Mira, me gustó un amigo que decía es ciberchungo. Porque no es exactamente ciberchunk, ciberchunk. Pero si lo que más se parece es cyberpunk, y es ciberchungo. Perdona, después de 5 años de documentación, que alguien te diga ciberchungo también. O sea, es ciberchungo porque el futuro que pinta, de hecho, es muy parecido al nuestro. O sea, tú te crees que estás... Es un futuro que podemos reconocer, que se desarrolla en Barcelona y, dentro de 10, 15, 20 años. Y puedes reconocer perfectamente la ciudad, y cuando yo te hablo de los adelantos tecnológicos, ves que es hacia donde estamos evolucionando, ves que ha habido una crisis, que entonces la crisis todavía no había ocurrido, ves que ha habido una crisis económica muy muy gorda y después una crisis energética, con lo cual pues los transportes también son diferentes, es distinto, pero todo es muy parecido a nuestra realidad. Pero si justo se ha cumplido lo de la crisis económica, ahora, ahora toca la energética. El conmutador, el momento, el interruptor en el que va a empezar un futuro muy chungo. Por eso es ciberchungo. Y cuidado, porque aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, y que ha dicho Susana lo de que puede reconocer Barcelona perfectamente, cuidado, porque Susana, cuando se pone a describir ciudades, es la leche, porque el Toledo... ¿Ha visto cómo el Pisuerga pasa por Valladolid, Susana? Ya lo he visto. Andrés, eres un genio. Volvemos a Portacoeli. Claro, claro. Entonces, aprovechando, digo que el Pisuerga pasa, evidentemente, eso está constatado geográficamente, que pasa por Valladolid, pues hay que decir que el Toledo de... Cuenta, Susana. Sí, ¿qué te han dicho de ese Toledo? El segundo libro de Portacoeli, que se llama Portacoeli, Cosecha Negra, como os comentaba en la tetralogía, esta segunda parte también se desarrolla en la Edad Media y en Toledo en concreto. Es el 1300 y algo, y coincide en la época en la que estuvo, por eso es Cosecha Negra, la peste negra. Es la época también en la que convivían en Toledo judíos, cristianos y musulmanes. Y yo estuve documentándome muchísimo, y además Toledo es una ciudad que me encanta. Yo soy de Madrid, la conozco muy bien desde pequeñita, he ido muchísimas veces, y luego de mayor. Entonces, el Toledo, que la parte antigua, que no ha cambiado casi, es muy fácil en cuanto caminas por sus calles, cerrar los ojos y sentir que estás realmente en la Edad Media. Y a veces cuando leías cosas de cómo era entonces, dices, es que me lo puedo imaginar. Y me hace mucha ilusión, porque hay muchos lectores que me escriben y me comentan, yo no he estado en Toledo y tengo ganas de ir, o me puedo imaginar perfectamente cómo era Toledo. Y de verdad que me siento súper orgullosa, porque Toledo es una ciudad que me encanta, y de hecho es un homenaje a la ciudad. Y bueno, la ciudad en aquel momento, además, que muchas veces nos hablan, pues un ejemplo de convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos. Y cuando lees documentación de la época, de la iglesia, donde se hace, es que, bueno, había unos marrones, si quieres decir, y que realmente nadie confiaba en nadie, y si ocurría cualquier cosa se achacaba a los otros. Y es muy, muy interesante. Es una época fascinante. Susana, dos cosas. La primera, bueno, tienes la virtud que tú, describiendo lugares para que la gente los vaya a visitar, como Andrés tiene la virtud de hablar de los libros para que la gente quiera leerlos, porque él tiene esa gran virtud, que te apetece más escuchar a Andrés casi que leerlos, pero efectivamente hay que leerlos. Hago un voto a todo el mundo para que lo lea. Luego, yo lo que creo que, con un pequeño problema que de hecho me ha ocurrido al ir a alguna librería por algún volumen de Portacoeli, es que lo tienen muy catalogado como literatura juvenil. Sí, esto además es que es muy curioso, porque es lo que os comentaba, ¿no? Es literatura juvenil y se supone que a partir de 16 años. Pero yo es que no me lo creía cuando me dijeron que me lo iban a publicar, y cuando quedó finalista el volumen, que os digo que quedó finalista del premio de BD juvenil, porque es que no tiene casi ninguna característica. La típica novela juvenil, el protagonista es un joven. Bueno, pues aquí no. Aquí los protagonistas tienen 40 años, 20 y tantos años como mucho, como muy jóvenes, y normalmente también en la literatura juvenil, o la típica literatura juvenil que se hacía hasta hace unos años, los buenos eran muy buenos, los malos eran muy malos, el típico maniqueísmo. Y aquí, ¿no? O sea, realmente hay personajes que tienen sus... que parece que es el bueno, que es el protagonista, y tú crees que es el bueno, y que en un momento dado te sorprende con, pues matando a alguien a sangre fría o actuando de una manera que es más bien gris. Y, por ejemplo, antes hablábamos de Porta Coeli, de Cosecha Negra. A mí ese libro me gusta mucho por los personajes, porque la protagonista pues parece una mujer medieval, que es muy discreta, que se deja llevar por los demás, y en realidad es ella, si te fijas, la que manipula a todos los demás. Igual que el protagonista, que parece un hombre ambicioso y malvado y que pertenece a la Inquisición en aquella época, nosotros a veces pensamos en la época de Peste Negra y creemos que la Inquisición ya existía, estaban haciendo, y realmente ingresar en la Inquisición era una oportunidad estupenda para alguien que fuese ambicioso y poder crecer en lo que es la y subir en el escalafón de la Iglesia. Y aparece otro personaje, que es Enrique, que también parece pues eso, muy ambicioso, y al pobre le acaban manipulando como la chica quiere. Entonces por eso no es juvenil, o sea, es que no es juvenil. De hecho, me hace mucha gracia porque hay muchos lectores que llegan a ella, pero jubilados, muchísimos jubilados, que me escriben encantados, jubilados y jubiladas, y esto pues la verdad me hace sentir muy orgullosa. Pues tú le dices, pero... en ese caso, pues oiga, eso es la demostración palpable de que está usted hecho un muchacho. Claro, es juvenil como usted. Claro que sí, qué demonios. Y qué resultado, bueno, aparte de, bueno, tener una editorial que ha apostado por una tetralogía. El otro día tuvimos aquí Antonio con el tema de La Hora del Diablo, que también Everest ha apostado por él con su tetralogía también, que son cuatro libros también. ¿Qué resultado está teniendo de ventas? Pues mira, bastante bueno, y además es que en una época de crisis son libros que yo, de verdad, como consumidor, como lector, son caros. O sea, yo lo veo caro, un libro 19 euros, casi 20 euros, y sin embargo, pues han funcionado muy bien en unos años muy malos, porque este año se ha publicado el último y a lo largo de dos años han salido los cuatro títulos, de manera que tampoco es una tetralogía de estas otras que sabes, no sabes si se van a terminar o no, o te van a dejar colgado, no. Acaban de terminar y en dos años salieron todos, ¿no? Y estoy muy contenta. Yo te voy a hacer una pregunta que solamente te puedo hacer yo. A ver, venga. Ahora veas. Y esto tiene que ver mucho con el espíritu de Porta Coeli. Fíjate qué pregunta. No tiene trampa. Es una pregunta para que te pares un segundo a reflexionar. Si tú tuvieses que recomendar una banda sonora para acompañar la lectura de Porta Coeli, ¿qué recomendarías? Pues no sé, algo... ¿Qué tipo de música te crees tú que podría servir de trasfondo? Una banda sonora tipo épica, así, tipo Vangelis o tipo algo de ese estilo. La gente del género de ficción con un cierto abolengo ya, ¿eh? Nos gusta ese tipo de música. Sabía que iba a contestarme eso. Y ahora, para escribir, ¿qué tipo de música, si es que escuchas música mientras escribes, te gusta escuchar? Pues la música la utilizo... No tanto para los lugares, alguna vez lo he hecho, sino cuando estoy muy cansada para imprimirme ritmo. Me acuerdo, por ejemplo, de Switching the Red, la banda sonora de Matrix, al final me la ponía, pero constantemente y solo para decir, no, es que tengo que terminarla y no me tengo que quedar dormida. Y ahora, pues mientras lo soy, iba oyendo bom, bom, bom, pues una pregunta típica nuestra, que nada tiene que ver con esto. ¿Y para hacer ensalada, qué música te gusta? No tenía ninguna, pues si para cocinar hay que poner una cosita. Pero dile a Sergi que te cante algo. Claro, vamos a ver, un momento, eso no puede ser. ¿Cómo puede ser? Juan Luis Guerra, a la mamá le gusta. ¿Cómo puede? A Manoli le gusta Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. Susana, ya se lo dirás el sábado. Vale. Pero yo qué sé, dile a Sergi si está ahí, cántame algo, que estoy haciendo una ensalada. Una ensalada, te tengo que decir, vamos a ver, no trivialicemos el tema de la ensalada. Una ensalada es una cosa muy importante, ¿eh? Una ensalada es una mezcla de ingredientes, una mezcla ponderada de ingredientes. No se puede dejar caer a saco en el plato. No, realmente, a veces a mí me pasa cuando hablo de libros que utilizo el lenguaje de... Yo soy una cocinera nefasta, por cierto. Pero utilizo el lenguaje de las recetas, porque cuando hablas de los ingredientes, de la mezcla, de los sabores, de las sensaciones que te producen, sí, pues sí, yo muchas veces utilizo metáforas, digamos, culinarias. Y me gusta mucho. Pero vamos a ver, Susana, como cocinera soy... ¿Cómo nos vas a sorprender con eso cuando eres capaz de hacer que un mago borde o cosa? Es que el Pisuerga vuelve a pasar por Valladolid. Tú me provocas, tú entiéndeme lo que te quiero decir. Yo no quería decir esto, pero es que en la novela de en la cuatrilogía de Susana, los magos hacen una cosa increíble a la hora de articular sus conjuros. Cuenta, Susana, por favor. Bueno, lo que sí contaré, que es algo que a mí me gusta mucho, es que hablamos de una magia que en al principio pues parece una magia fantástica y que después, a lo largo de la tetralogía, se da una cierta explicación científica de por qué sucede eso, ¿no? Pero lo que esa magia, digamos, que permite tener poderes, unas personas tienen poderes y otras no. Y esos poderes, pues por ejemplo, algunos de ellos son poderes telepáticos, de manera que tú puedes influir en la mente de los demás y dos personas con poderes pueden luchar telepáticamente. Entonces, a la hora de, por ejemplo, describir como escritor una lucha telepática, pues puede ser un coñazo y es muy complicado. Entonces, ahí sí que yo, por ejemplo, acudía a las metáforas del mundo de la costura. Porque, bueno, pues hablabas de lazos, de nudos, de ataques, de zurcidos, y esa idea me gustaba mucho. Además, también me gustaban los personajes protagonistas femeninos de mis novelas, que siempre son, eso sí que lo hago a propósito, mujeres con mucha fuerza, que pueden parecer que son muy fuertes o no lo parecen tanto, pero en el fondo sí que lo son, pues que parece una mujer débil típica que le gusta coser, y luego el saber coser les ayuda, ¿no? Bueno, yo te quería comentar, como se nos acaba el tiempo, pero que conste que no hemos terminado de hablar, continuaremos otro día, ¿eh? Esta lo entrevista que quieras, se queda a Andrés, mitad. Ya sabes. Bueno, yo te iba a preguntar una cosa para terminar. ¿Qué llevas entre manos? ¿Qué planificas? ¿Qué proyectas? Porque a mí, hace 4 días me estuviste preguntando sobre cosas de crímenes y tal cual. ¿Qué llevas entre manos? Sí, últimamente no hago más que preguntar por los muertos, cómo se conservan los muertos y cómo me deshago de cada vez. Estoy escribiendo una novela negra que se desarrolla en Barcelona y en la actualidad. Normalmente en mis novelas siempre hay un ingrediente fantástico y en esta casi no hay ninguno. Es una novela negra que retrata la sociedad actual y unos cuantos barrios muy muy concretos y las relaciones entre, es una novela coral, relaciones entre varios personajes. Bueno, cuando lo tengas un poco más hilvanado, por favor, cuéntaselo primero a Andrés Rodrigo. ¿Qué? Que cuando lo tengas un poco más hilvanado, ¿has visto otro símil de costura? Cuando lo tengas algo más hilvanado, ¿me oyes? Sí. Se lo cuentas primero a Andrés Rodrigo. Vale. Y Susana, tú que llegas al anatómico forense y dices, ¿y cómo me puedes hacer de un cuerpo? Es que estoy... No. Créeme que te lo pregunta directamente. Sí, sí, no, pero te lo pregunta así todavía hay confianza, pero te imagínate, llega ahí a la... A mí me intimidó y todo, ¿eh? Tú como bombero, ¿cómo te desharías de un cuerpo, no? Te juro, pero además es que se le veía interesada. Yo primero que hice fue decirle, Susana, esto no lo pregunté por la calle, a ver si te vas a encontrar algún guardia civil de paisano o algo. Bueno, nos queda un minuto. Nos dicen que nos queda un minuto y medio, Susana, así que vamos a aguantar contigo un minuto y medio más porque esto merece la pena. Vale. Pero insisto en que no hemos acabado de hablar, se me ha quedado la entrevista corta. Bueno, pues ya sabes, yo estoy a vuestra disposición. Yo te vuelvo a llamar otro día y hablamos. Bueno, entonces quedamos en que estás hilvanando ahí algún tema relacionado con un thriller. Uh-huh. ¿Vale? Y ninguna pisteja, solamente que ocurre. ¿Vuelve a ocurrir en Barcelona? En Barcelona y además en una calle y un número muy concretos. De hecho, te puedo dar hasta el título, que es Berlín 109. Es una calle en la que viví yo y es un edificio, en lo que te comentaba, las relaciones entre todos los vecinos del edificio. ¿La calle existe y el patio existe? No, es que sí, la calle se acaba en el 107. Ah, en el 109 vale. Están haciendo un jardín que yo siempre pensaba, caray, aquí se puede construir un edificio estupendo. Sí. Tanta crisis inmobiliaria de leches. Bueno, pues cuando ten la amabilidad, te pido un favor de que le hagas una foto a la calle con el jardín, me la envíes y yo te pondré el edificio. Vale. ¿Vale? Te ofrezco el edificio. ¿Vale? Muy bien. Bueno, se nos acaban, nos quedan 40 segundos, Susana. Nos vamos a despedir. Le quiero que le des un recuerdo y un tirón de orejas a Sergi, que estará por ahí, supongo. Vale, ahora de tu parte, ahora mismo. Ando, lo tengo, ¿vale? Por aquí. Y bueno, nos ha encantado hablar contigo. No hemos terminado esta charla, qué demonios de entrevista. Nosotros no sabemos hacer entrevista, ¿no? De aquí. No, para nada. Es una charla entre amigos. Charla entre amigos. Cuando queráis, chicos. Y un saludo para todos y muchas gracias de verdad por llamarme. Y gracias a ti, gracias a ti. Nos vemos el fin de semana. Venga. Vale, un abrazo. Hasta luego. Hasta pronto. Bueno, y ahora ya nos queda nada. Estamos fuera de tiempo, ¿no? ¿Estamos fuera de tiempo? Nos aprovechamos del tiempo de quien sea. Llama a casa y di que irás más tarde. Vale. Ah, vale. Pues bueno, llámala otra vez. Pues nada, ya. Iba a decir, llama a su bueno, otra vez. No sabes lo que has dicho. Ahora tenemos a... Bueno, y los clientes tampoco porque no lo has escuchado. Tenemos que despedir como Dios manda, por lo menos, ahora de Ana y de Javier. Tenemos que... Javier, ¿verdad? Sí. Vale. Oye, se me ha quedado increíble. Es verdad, en ti es raro lo de los nombres. Sí, porque yo no suelo... Las cosas que no me interesan, y lo tuyo me interesaba, ahí tienes la tema palpable. ¿Eres capaz de escribir un libro? Las cosas que no me interesan, las olvido. Si me acuerdo, me interesaba. Igual que lo de Ana. Oye, Ana Zurita. yo ahora me peculiar. Javi, peculiar, Javi, peculiar. Javi, yo me preocuparía. Me ha dicho que le interesa. Ten cuidado. Que viene enamorado. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Al final uno acaba... Oye, perdóname. Ay, Javi. Yo tengo un compañero que dice, antes de que sea obligatorio... O para triunfar, porque ya sabemos que... Exacto. O para trabajar en Teleférico. Bueno, seguimos. Bueno, como estamos en horario ya de adultos, hay cosas que hemos comentado aquí, pero que por favor, el que quiera después, en el blog, puede descargarlo y cortar esta última parte, que es completamente prescindible. Nos despedimos. Me lo pasa genial. Nos despedimos, porque... Gracias, Javi, gracias, Ana, por venir. Gracias a vosotros. Ha sido encantador teneros, que no sea la última vez, y sabéis dónde tenéis vuestra casa, y que decir esas cosas, porque además son ciertas. Efectivamente. ¿Vale? Y lo que te he dicho del relato, cuando quieras... Vale, no, hablaremos, no te preocupes. Encantado, estaré fascinado con el tema. Que hagas lo que te dé la gana con el de tripes. Bueno, buenas noches y queda con Dios. Buenas noches y queda todos con Dios. Buenas noches a todos. Todos. ¡Adiós!